¿Conoces a alguien que está poseído por un demonio? Si deseas saber cómo echar fuera a esos demonios y tener autoridad sobre ellos, entonces este video es para ti. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? No podemos negar que tenemos una lucha contra los demonios. Ellos atacan a las personas y poseen a muchos que han abierto las puertas al pecado. La semana pasada subimos el primer video de esta serie y ahí hablamos sobre la primera herramienta para tener autoridad sobre ellos, la de la identidad. Si no tenemos identidad, no vamos a tener poder. Así que si no has visto ese video, te lo recomiendo para que lo veas apenas termine este video, porque realmente está muy bueno. Pero al final del video pasado nos quedamos con la pregunta o la duda de qué debemos hacer o decir ante situaciones como, por ejemplo, una manifestación demoníaca o algo así. Por lo tanto, hoy queremos responder a esa pregunta y saber qué debemos decir o hacer en esos momentos. Pero antes, quiero sugerirte que si no lo has hecho, te suscribas ahora mismo a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Permítame comenzar diciendo que no hay ningún tipo de poder en ritos o amuletos que las personas pudieran usar. No sirve de nada bañarse con sal o leche o canela, ni poner una cruz frente al demonio, ni mucho menos persignarse. Tampoco dar altos gritos, sacudir al endemoniado o golpearle va a generar efecto alguno. Es triste ver que por ignorancia algunos hermanos nuestros, al enfrentarse a un endemoniado, lo escupen, lo despeinan, lo sujetan 10 personas y hasta lo golpean, cuando él en realidad es la víctima. Y todo esto sucede porque tienen ignorancia sobre el secreto poderoso y bíblico y único para echar fuera a los demonios. Si ya tú eres un cristiano y tienes santidad, vives en santidad, ya tienes la identidad de Cristo en tu corazón, entonces lo único que necesitas es la herramienta de usar la palabra. Jesús tuvo que enfrentarse decenas de veces en su ministerio público a endemoniados y fuertes ataques satánicos. Sin embargo, nunca vemos a Jesús golpeando, escupiendo o maltratando a un endemoniado, ni haciendo rito alguno para echar fuera al demonio. Lo único que Jesús usó fue la palabra de autoridad. Con tan solo decir la palabra y reprender al demonio, ya este salía de la persona. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, la manera en la cual Jesús combatió fue con mencionar la palabra de Dios, decir en voz alta las escrituras, pues ellas tienen un poder tremendo contra los demonios. También vemos en la Biblia ejemplos poderosos como cuando aquel padre trajo a su hijo endemoniado y Jesús simplemente miró al muchacho y dijo: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice la Biblia que entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él en ese instante. Mi hermano querido, como vemos en las escrituras, los demonios se sujetaban ante la palabra de Jesús, pues tenía y tiene autoridad. Ellos le decían: nosotros te conocemos, que tú eres el santo de Dios. Pero ¿sabes algo? Esto también tiene una importancia tremenda para nosotros como cristianos. Producto de que Jesús vive en nosotros, Él nos ha dado la autoridad para que al usar su nombre echemos también fuera a los demonios y ellos tengan que sujetarse a causa de que estamos usando el nombre de aquel que tiene autoridad sobre ellos. Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y también Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Cristo, en mi nombre echarán fuera demonios. De manera que no necesitamos hacer rito alguno ni gritar demasiado. El cristiano que tiene la identidad de Cristo tiene el poder para reprender a los demonios y darles orden de que salgan de la persona poseída, usando el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. No hay otro secreto. Esa fue la herramienta que usaron los apóstoles. En cierta ocasión, una muchacha endemoniada con un espíritu de adivinación comenzó a seguir a Pablo y a Silas por el camino, dando grandes voces. Y Pablo se dio vuelta y le dijo al demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que el espíritu salió en aquella misma hora. Qué poderoso todo esto, ¿verdad? Pero sabes, quiero darte un detalle más. Cuando vayamos a reprender a un demonio, debemos usar la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo, como hemos aprendido en el video de hoy. Pero también podemos recordarle a Satanás el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Podemos decir cosas como, por ejemplo, la sangre de Cristo tiene poder. Te ordeno que salgas por el poder de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús te derrotó en la cruz del Calvario. Hermano querido, los demonios le tienen un pánico tremendo a la sangre de Jesús. Y cuando se la mencionamos, ellos tienen que huir, pues esa sangre tiene poder, ya que por ella nosotros fuimos limpiados, fuimos perdonados, pero también por esa sangre somos cubiertos y protegidos. Nosotros no podemos ver la sangre de Jesús, pero en el mundo espiritual ella sirve como un sello divino de que le pertenecemos a Dios. Cuando en Egipto el ángel de la muerte pasó en aquella última plaga por Egipto para matar a todos los primogénitos de cada hogar, por orden divina los israelitas pintaron las puertas, o sea los dinteles, las columnas de sus casas con la sangre del Cordero. Obviamente este era un símbolo poderoso de la sangre de Jesús, porque cuando el ángel de la muerte pasaba para matar a los primogénitos y veía la sangre en la puerta de las casas, no podía entrar. Y así también la sangre de Jesús que fue derramada, la sangre de ese Cordero perfecto y sin mancha que fue derramada por nosotros, también nos cubre, nos limpia, nos purifica y nos protege del mal. En Apocalipsis, hablando acerca del fin del diablo, dice que los cristianos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Estimado hermano, lo único que necesitamos es usar la palabra de autoridad que nos ha dado Cristo y en su nombre echar fuera a los demonios por el poder que hay en su sangre. Me gustaría mucho que me dejes abajo tu opinión sobre este tema y así podemos seguir hablando sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Así que déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció este video, pero quiero recomendarte un video muy bueno acerca del ayuno. Sabes que en la Biblia vemos evidencia de que hay demonios y espíritus muy poderosos que necesitamos fortalecernos más para vencerles, fortalecernos espiritualmente. Y para recibir mayor autoridad hay una herramienta muy poderosa llamada el ayuno. Seguramente has oído acerca de él, así que te voy a poner este video por acá para que lo puedas ver apenas termine este video. Que el Señor te siga bendiciendo y te felicito por ser parte del grupo de los vencedores, del grupo del ejército de Jesucristo. Bendiciones.